Ay, amigos de Vidas en Red, intrigas, intrigas, intrigas palaciegas que ocurren en este mundo extraño que hay, ¿verdad? Y con esta sintonía de House of Cards, señor tío Gilito, pedazo de pole, pues si perdonas por el traqueteo de mi maletín, porque hoy tengo día de visitas, pues nos acercamos a un día oscuro, y antes de decir lo que voy a decir, voy a partir de unas pocas premisas. La primera premisa es que todo lo que voy a afirmar son conjeturas, no hay evidencias contratables, no hay documentación, no hay testimonios, solo es movimientos extraños, lo siento, Andrés Ramos. Pero, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Ayer, bueno, para los que viváis fuera de España y las noticias locales, pues obviamente no os llegarán, porque son noticias locales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la comunidad más importante a nivel económico, económico, en España, ha dimitido. Y es curioso, es curioso cómo se han sucedido los hechos. Esta presidenta, una mujer popular, una mujer querida, con mucha aceptación, una cara nueva en la política, a diferencia de las viejas caras que atufan el Partido Popular, que es el partido oficialista, el partido en el gobierno, pues filtraron que había hecho un máster, o sea, que le habían dado un máster, ella tenía un máster en su currículum, pero ese máster nunca lo llegó a realizar, ni fue a clase, ni consiguió aprobar ese máster, que creo que era en Derecho Comunitario o algo así. Bueno, aquello fue una falta bastante grave en un político en el que se pide ejemplaridad. En Europa, en Alemania, por mucho menos, ha habido políticos que han dimitido. Pero la señora aguantó el chaparrón. La señora Cifuentes, a pesar de las exclusivas de prensa, pues eludió el chaparrón, aguantó y no se iba. Y claro, o sea, y lo cual fue una maniobra muy inteligente, porque la presión mediática la puedes aguantar si permaneces. ¿Por qué? Porque los periódicos no van a estar con los mismos titulares durante un mes, porque la actualidad es lo que tiene, porque los lectores o los espectadores se aburren, y porque hay otras noticias más relevantes. Y claro, ¿qué pasaba? Que a las élites, a las cloacas del Estado, a las mafias que nos gobiernan, pues estaban viendo que la partida la iba a ganar Cristina Cifuentes y que iba a seguir en el poder. Iba a seguir en el poder como una amenaza real al presidente actual. Iba a seguir en el poder como una candidata querida y como una alternativa de poder en el Partido Popular. Así que sacaron un trapo sucio que tenían guardadito desde hacía tiempo. Por lo visto, hace, no sé si fueron 2 o 3 años, a ella, las cámaras de seguridad de un supermercado, pues la captaron metiéndose 2 tarros de crema, de crema facial antiarrugas o antiedad en el bolso, y un guardia de seguridad se la llevó aparte, le pidió que abriera el bolso, y la señora pagó las cremas y se fue. Ella dirá lo que dirá, pero esto es lo que se ve en las imágenes. Luego tú justifícalo como quieras. Es más, yo os digo una cosa, casi que da igual lo que pasó. A nivel mediático, lo que se vio es lo que se vio. Y eso es el fin de un político. Pero para mí lo preocupante, por más condenable que sea robar en un supermercado, que eso no lo vamos a cuestionar, lo preocupante de verdad es que según la ley, los vídeos se tienen que almacenar 30 días y luego borrarlos. Cuando ocurrió eso, el supermercado se puso en contacto con los servicios de seguridad de la Comunidad de Madrid y con la comisaría. El acta policial desapareció y no pasó nada. Pero hubo alguien, sin duda, los servicios de inteligencia, que guardaron eso en una carpetita y esperaron un año, otro año, y cuando ya querían sacar la bomba atómica para destruirla, lo sacaron. He empezado el programa de hoy con la sintonía de House of Cards, porque creo que es muy apropiado. Estos son los más turbios, asquerosos manejos de poder porque aquí lo grave ya no es solo es ir cargándote a tus adversarios políticos guardando evidencias, porque si vamos a jugar todos con las mismas cartas. Si vamos a sacar trapos sucios, vamos a sacar todos los trapos sucios. No vamos a guardarlos y vamos a sacarlos en función de nuestros intereses. Y yo voy a decir mi opinión, y puedo estar equivocado, y es más, no solo puedo estar equivocado, es que son conjeturas. Cristina Cifuentes entró en el Ayuntamiento de Madrid empezando una política inflexible contra la corrupción. Y cuando las élites que nos gobiernan son corruptas, las élites se van a buscar la manera de aniquilarte políticamente o mediáticamente. Pero lo van a hacer. Van a buscar la forma de hundirte. Y esto es asqueroso. Cuando los nazis empezaron a formar gobierno, entrevistaron Himmler a un tipo que se llamaba Heydrich. Heydrich, una de las cosas que se dedicó a hacer era crear expedientes, crear carpetas con trapos sucios de todos los jerarcas nazis, tanto propios como ajenos. Se dedicaba a buscar trapos sucios de cada miembro del gabinete de Hitler para que en un momento dado poder sacar esos trapos sucios y cargárselo. ¿Se diferencia esto en algo a lo que ha pasado ahora? A mí Esperanza Aguirre no era de mis santos, de mi devoción. Pero yo veía que Esperanza Aguirre era una candidata a amenazar la hegemonía de Rajoy y de Soraya. Quizás la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, aspirante a la jefatura del gobierno, tras la muerte política de ese cadáver que se llama Mariano Rajoy, pues ella aspira a sucederlo. Pero antes tiene que cargarse a otras mujeres que rivalizan y que no tienen ni el carisma, ni la trayectoria, ni la simpatía de la gente. Y esto es lo que sospecho que ha ocurrido. Un asco. Pero el problema es que las alternativas no son mejoras. La izquierda que está al otro lado es una izquierda que no es que sea una izquierda que me preocupe. Es que creo que es peligroso. Podemos y ese partido que quiere parecerse a Podemos, que se llama el Partido Socialista, son una auténtica amenaza para nuestra democracia, nuestra economía y nuestras libertades. Esta gente son lo peor. Si a Donald Trump se lo quieren cargar por la injerencia de un país extranjero en las elecciones de Estados Unidos, ¿qué podemos pensar de Irán y Venezuela, quienes de forma clara han intervenido en la formación de Podemos para desestabilizar a España, que con un partido que es claramente desestabilizador? La idea igual apoyar al independentismo o no, con tal de llegar al poder. Estas son las alternativas, y las alternativas, amigos míos, me preocupan muchísimo. Así que bueno, esto es el juego de cartas que hay, y estos son los entresijos del poder, amigos. Os dejo con esta sintonía tan apropiada en estos momentos. Un saludo y feliz día.